Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos contigo, Karina. Bien, Jorge, estoy... Dame dos segundos que estoy ahí poniendo bien el retorno a María del Huerto Casaña, porque desde La Sonrisa nos vinimos al municipio de Punta del Este. Hemos hablado en estos días de la actividad que se va a estar desarrollando hoy a la hora 14 en el Cantegril Country Club, donde niños le cantan a niños. ¿Y quién es la coordinadora de esa actividad y de todas las que, por lo menos desde el municipio, todas las que se relacionan con niños? Siempre es María del Huerto Casañas. Le agradecemos el tiempo, la sacamos del consejo que estaban en este momento, que sigue aún este consejo aquí en el municipio, para que nos cuente los detalles justamente de esta actividad que se va a estar desarrollando, como lo decía allí en el Cantegril. Bueno, la idea es que los niños, en el mes del niño, que los niños le canten a los niños. O sea, por lo general siempre se pide un regalito, un juguete, bueno, no, una cosa que salga de los niños para los niños. En esta instancia estamos pidiendo un alimento, leche en polvo, chocolate y azúcar para donar a los merenderos que están necesitando. Y a su vez, los coros de niños de Punta del Este, de colegios, de escuelas de Punta del Este, son los que van a participar. Fueron invitados todos. Con el tema de la pandemia nos encontramos que los coros estaban cesantes, no estaban empezando, entonces bueno, se pusieron en la marcha y así es que logramos unos cuantos coros, y va a ser el primer año, lo iremos mejorando un próximo año, que será un poco la intervención de instrumental también en un próximo año, o sea, lo que la música transmite a través de la expresión y el sentimiento. Es un poco por ahí que vamos con esta tarea desde el municipio. ¿Está previsto que cada uno tenga su propio repertorio? ¿Se les ha, enviado algo como mapa para o como guía para que ellos puedan desarrollar? No, la idea es el tiempo, nada más de 15 minutos, tres canciones o cuatro, porque hay que un poco limitar eso, pero no es más que eso. O sea, cada uno elige la temática que considera que está acorde a lo que ellos como ensayo y como, digamos, voces tienen, porque eso también tiene su importancia. Cada uno se va a desarrollar como con la impronta que está en ese momento. Vale preguntar, y esto debería ser al inicio, cómo surge la iniciativa, el por qué. Se me ocurrió y lo traje al consejo, el consejo me lo aprobó. Entonces así fue que surgió. Y soy la presidenta de la Comisión de Sociales y Género, entonces le buscamos una patita social también. Entonces, bueno, me ayudan un poco también las mujeres que integran la comisión. Y así fue que surgió, o sea, simplemente algo diferente en el día del niño, en el mes del niño, los niños le cantan a los niños. Me encantó la iniciativa, y fuera de micrófono me fuiste adelantando de otras varias actividades que se van a estar desarrollando. Actividades que ya tienen su tiempo, que la gente conoce, pero que también en esta oportunidad van sumando niños de diferentes lugares. Ahora me contaste de los niños de Garzón, y yo no puedo dejar de contarlo o adelantarlo a la audiencia. ¿Cómo se viene este vení que te cuento diferente para este año? La diferencia que tiene es que hemos invitado una escuela rural, una escuela absolutamente rural, del medio del campo, en José Ignacio, en Garzón, la escuela de Iscua. Tiene 16 niños. Tienen una participación especial diferente, va a tener un espacio para ellos, porque el único que te cuento es Punta del Este y yo, en esta oportunidad, y ellos van a ser Garzón y yo, y van a participar desde el niño de 4 años al niño que está en sexto. Y es una instancia totalmente diferente. No, y también contar la anécdota de la pelota, porque esto de la organización te lleva a visitarlos con más asiduidad allí a la escuela, y contame su reacción ante la llegada de esta pelota del Mundial que le llevaste. Bueno, fue increíble. Le llevamos una cantidad de libros, una donación hermosísima para el Día del Niño, que estuvimos expresamente aparte por eso, y le llevamos la pelota del Mundial. No solo ver la pelota del Mundial, sino tener una pelota en sus manos. Fue impresionante. Tener un espacio enorme para poder jugar y no tenían una pelota. Ayer le llevamos el aro de básquetbol. Pero no le llevamos la pelota de básquetbol porque no nos organizamos para ese tema, entonces llevamos el aro. Entonces ellos iban a recibir la charla para poder escribir el vení que te cuento. Pero no nos prestaban atención porque ellos querían ver para que ustedes vean lo que es un niño de campaña, para que ellos pudieran prestarnos atención, tuvieron que ir a buscar la pelota y ver qué pasaba por el aro, no tenían conciencia de que era una pelota de básquetbol, es mayor su tamaño, hasta que no chequearon eso, no nos prestaron atención en lo que por lo cual nosotros íbamos a la visita a la escuela. Es tremendo. Bueno, volvamos ya para cerrar a lo que es esta actividad que se va a estar desarrollando hoy a la hora 14 allí en el Cantaril Country Club. La entrada entonces es un alimento, específicamente lo que nombraba. ¿Pueden participar todos los que estén interesados? ¿Hay algún tipo de requisito especial? ¿Solo niños? ¿Solo adultos? ¿Cómo es? No, solo niños, porque los niños le cantan a los niños. Vamos a hacer después otro festival de coros más adelante, de adultos, pero en esta oportunidad son niños de escuelas públicas y privadas de la jurisdicción de Punta del Este, que hace el municipio de Punta del Este este evento. Muchísimas gracias y mucho éxito. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar presente con nosotros. Muchas gracias. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en un ratito. Dale, gracias. A ti. Chau. Frecuencia abierta.